Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Josefa Camejo. A los 19 años fue testigo de aquel acto de rebelión en la Plaza Bolívar. Era el 19 de abril de 1810. Comenzaba, definitivamente, la lucha por la libertad de Venezuela. El corazón le latía con fuerza y de allí en adelante no descansaría hasta conseguir la independencia de su tierra. Josefa Camejo tenía una educación destacada para ser mujer en aquellos tiempos. Esto no le impidió acometer las más temerarias acciones, como cuando juntó 300 esclavos de Suato en Paraguaná para luchar por la libertad de Coro. Y aunque fuera derrotada, convirtió este fracaso en un aprendizaje. Poco tiempo después, realizó la proeza que la inmortalizará. Se dispuso al mando de 15 hombres. Esta vez iría directo al grano. Buscó al jefe Chepito González y lo derrotó. Marcha a Pueblo Nuevo y apresa al gobernador, colocando en su lugar a un jefe civil patriota. La provincia de Coro ha sido libertada. Josefa Camejo leyó triunfal el manifiesto que declaraba la libertad de aquella provincia. Después se retiró a sus haciendas, donde finalizó sus días al lado de su familia, disfrutando de la libertad por la que luchó con una pasión fuera de serie. Esto es Venezuela, fuera de serie. Venezuela, fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.